Inspector Gerardo Vera de la Brigada de Homicidios de Osorno. Bueno, la Brigada de Homicidios se constituyó en el lugar de los hechos correspondientes, ¿cierto?, al hospital viejo, como se conoce comúnmente. Es una persona de 15 años de sexo masculino, un joven que estaba fallecido, estaba sumergido en agua, ¿cierto?, en el subterráneo del edificio. Y la verdad es que no presenta lesiones atribuibles a terceras personas hasta el momento. Igualmente, a pesar de estar sumergido, no presentaba signos asfíxticos. Así que lo más probable es que, bueno, lo más seguro es que la autopsia va a revelar, ¿cierto?, la causa de muerte, que hasta el momento no está determinada. En el último piso, efectivamente, en la azotea se encontró su mochila, unas pertenencias, cédula de identidad, que, por lo que se presume que habían sido dejadas por él mismo durante la madrugada. Que hay que esperar el resultado de la autopsia. Como le digo, no tenía lesiones que sean compatibles con una caída de esa altura. Y por los signos que presentaba, tampoco es compatible su causa de muerte con un traumatismo hasta el momento y con una asfixia. ¿Qué tipo de lesión presentaba? Básicamente escoriaciones mínimas, que son concordantes quizás con un roce, con magulladura. Sí. ¿La caída podría haber sido eso? Es que eso se tiene que establecer más inmediatamente por la autopsia, o sea, específicamente por la autopsia. Ahora, ¿la profundidad cuánto agua había en el subterráneo? Es bastante poca, no más de medio metro, la verdad, no era mucho, digamos. Lo que se pudo ver. ¿Qué le comentan los familiares? El joven salió el día de ayer, pidió permiso para visitar a unos amigos, en realidad tampoco dijo dónde iba, se perdió su rastro. La familia hizo una denuncia en Carabineros por presunta desgracia porque ya no había regresado alrededor de las 2 de la mañana. Se maneja un antecedente de un llamado también, que me imagino que Carabineros lo expuso al nivel 133 desde el teléfono de esta persona. Y bueno, y lamentablemente la familia fue quien al parecer habría encontrado el cadáver hoy día en la mañana. En el lugar. ¿El joven llama a Carabineros? Hay un llamado, no está establecido si fue el mismo, pero sí es un llamado de su teléfono, que da cuenta de que habría una persona fallecida en el lugar. Eso es lo que nos relata Carabineros hasta el momento. O sea, él anunció que... Como le digo, no sabemos si fue él, pero eso se tiene que investigar. ¿El hallazgo a qué hora lo hace Carabineros o lo hace la familia? Lo hace, por lo que nos dijo Carabineros, lo habría hecho la familia en primera instancia, porque Carabineros vino al lugar anoche a raíz del llamado y no habría encontrado, digamos, ninguna persona esperando, como había dicho el llamado, que había una persona esperando para avisar, digamos, de la muerte. O sea, ¿no revisaron tampoco el edificio por lo visto? Es que por la oscuridad seguramente no se percataron, porque estaba súper difícil igual encontrar el cadáver. Y el acceso también está con candado normalmente. ¿Quién dio con el cuerpo? La familia. A nosotros nos informaron que la familia encontró, que ellos vinieron al lugar como estaban buscándolo, y ellos vinieron y encontraron el... La mañana. El aparato telefónico del cual se hizo la llamada, que se supone que es del joven, ¿estaba con las pertenencias en el último piso o lo portaba él en su indumentaria? El aparato estaba separado del cadáver, estaba en el último piso, en la azotea del edificio. El teléfono, algunas pertenencias, una mochila, su cédula de identidad. El teléfono está descargado, así que hay que ver las pericias correspondientes del teléfono para establecer si es que hay algún antecedente. ¿Portaba dinero también en su documento? Había dinero también que estaba junto en la ropa, digamos, la vestimenta que él tenía. ¿Desde la data de muerte de la hora del hallazgo más o menos concordaría con la llamada telefónica? Sí, hasta el momento sí. Como le digo, eso ya va a ser establecido fehacientemente por la autopsia, pero sí, concordante. ¿Dónde estudiaba el joven? Estudió en el Colegio Emprender. En primer año medio. ¿Y vivía en el sector de Revuelto, en qué parte? La verdad no tengo el antecedente exacto, pero vivía en Revuelto con una tía paterna, porque la madre había fallecido hace 3 años aproximadamente y el papá vive en Argentina. Así, había estado de cumpleaños este joven ayer y después de la celebración fue cuando él pide permiso para salir y lamentablemente no regresó. ¿Está depresivo el muchacho? Nos dicen que sí, efectivamente había mantenido una especie de depresión no tratada, pero que había estado triste obviamente por el fallecimiento de su madre, que falleció de cáncer en Bariloche. Hubo una celebración, claro, su papá viajó especialmente desde Argentina para celebrar el cumpleaños con él, por lo que no manifestó, pero como le digo, él después salió y no, lamentablemente la consecuencia ya es conocida. ¿Es chico chileno o argentino? Él es, nació en Argentina. Nació en Argentina, sus padres son chilenos, pero él nació en Argentina. ¿En qué parte de Argentina? En Bariloche vivía hasta hace 2 años atrás.